Vamos a leer rápidamente el formulario de la denuncia. Esto lo presenta con los hechos, que es el ruido, el excesivo ruido constante durante las semanas, fines de semana y festivos de los aviones en las casas. Son 18 vuelos al día. El ruido nos afecta durante los despegues porque nosotros estamos en el cono de acercamiento norte por donde pasa el 80% de los vuelos. El ruido genera molestia en casas con niños y ancianos, los que suelen despertar asustados al paso de los aviones. En ocasiones han aterrizado aviones militares debido a actividades oficiales como la visita del Papa, comitiva de ministros, cuando vienen los presidentes, y que genera ruido a tal punto que hasta los animales se asustan y salen arrancando. También transitan helicópteros durante el día y durante la noche. Lo que estamos pidiendo es monitorear los niveles de ruido en los predios de los denunciantes, tanto dentro de los predios como en las casas. Existen emisiones de los aviones a pasar sobre las casas y los predios. Se observa una caída de una fina emisión de un líquido, una suspensión que se derrama desde los aviones en el momento en que pasan encima de las casas. No sabemos qué es lo que contiene ese líquido. Somos familias mapuche habitantes de este territorio desde antes de la creación de la República de Chile. Y entre otras actividades nos dedicamos a la producción agrícola y pecuaria. Para ello se requiere cumplir con normas de calidad de agua y de suelo para efecto de la seguridad alimentaria y la confianza de nuestros consumidores. Por lo anterior requerimos aclarar de qué tipo de emisión se trata, qué es lo que contiene y si este representa o no un peligro para la salud humana. Se solicita monitorear los niveles de contaminación aérea generados por el paso de los aviones sobre los predios de los denunciantes, así como monitorear la calidad del agua en los esteros Pelales, Huilquilco y Pillanco para identificar en forma inicial cualquier anomalía en el patrón de calidad del aire, agua y suelo en forma oportuna. Cambio los esteros Chucauco, Pelales y Peleco. Se solicita monitorear la calidad del agua de los esteros Pelales, Peleco y Chucauco para identificar en forma inicial cualquier anomalía en la calidad del agua, ya que estos le dan agua a los animales y también a las personas. Es de consumo doméstico. Tenemos el riesgo de caída de aviones sobre nuestros terrenos. Por el hecho de encontrarnos dentro del cono de acercamiento al aeropuerto, estamos con el constante riesgo de caída de aviones o descarga de combustibles. Se solicita monitorear en forma médica a las personas mayores de edad y niños pequeños para evaluar el estado de salud, así como un plan de emergencia entregado por la autoridad correspondiente. Se solicita también coordinar lo establecido en la resolución de calificación ambiental en cuanto a desviar los vuelos para los días de la actividad cultural y religiosa en las comunidades mapuches. Tenemos para el Huetipantu, para el Día Más Largo, cambio Rehuemachi, cambio Chemamul, entre otras actividades que se realizan en el territorio. Revisión del área de influencia del aeropuerto y medidas de compensación y mitigación de los impactos. Se requiere una revisión del procedimiento que estableció el área de influencia directa e indirecta del aeropuerto con miras a establecer un programa de compensación. Lo anterior debido a que no existe a la fecha un programa de compensación por los daños diarios que genera la operación del terminal aéreo sobre las formas de vida y costumbres de las familias mapuche ubicadas en el cono acercamiento e inmediaciones de los principales esteros del territorio y que sufren los impactos descritos anteriormente. Esa es la denuncia que estamos estableciendo en contra del aeropuerto. Y a continuación vamos a solicitar la firma de cada uno de los presentes como respaldo a la denuncia.